¡Bienvenidos, señoras y señores! ¡Bienvenidos al primer mundo! ¡No se pierdan la oportunidad de despegar en la nave espacial que desde la atmósfera se remontará a la estratosfera para llevarlos a Japón en una hora! ¡Conozcan al único mago que puede convertir un peso en un dólar! ¡Y para que la fiesta sea completa, pizza y champán para todo el mundo! Este mes en Playboy, María Fernanda Callejón, lo único real de una década totalmente irreal. La mujer que brilló en los 90 vuelve para demostrar por qué es un ícono nacional. Revista Playboy, mucho más que mujeres desnudas.